Somos unas chicas Almodóvar, con tacones altos y a la moda, con abrigos de piel de mentiras, porque nos gusta cuidar la naturaleza. Esta canción es medio folky, nos gusta bailar el go-go-go. Somos tan chicos guapos y elegantes, que en la cama sean buenos amantes. Una chica Almodóvar soy, una chica Almodóvar soy, una chica Almodóvar soy, una chica Almodóvar soy. En los 80s nos volvió muy ricas. Ragamuffin, wow, wow. Una chica Almodóvar soy, una chica Almodóvar soy, una chica Almodóvar soy, desde Madrid hasta Babilón. 220 puntos. Y ahora, la entrega de premios. ¿Qué es lo que quieres hacer y con quién? Tus deseos son órdenes para todos.